¿Qué tal, mi banda? ¿Cómo están? Yo soy La Mole otra vez aquí en Automóvil. A ver si el pinche video este no sale con la voz así adelantada. No sé quién le pasó mi otro video, pero así lo dejé, me valió verga. Creía la gente que andaba grifa. Pero bueno, quédense aquí en este video que ya es preparándonos para una semana para Navidad. A ver cómo nos va con los chingazos de Navidad. ¿Qué propósito tenemos para Año Nuevo? Todas esas mamadas que vamos a tener y vamos a vivir. Pero bueno, hay que platicar de muchas cosas, señores, que han pasado durante este 2018. No 2017, ¿ves? Ya ando marihuana. Este 2017, ¿cuántas cosas han pasado y cuántas cosas pasarán para el 2018? Sí les voy a decir un cotorreo que me pasó y que me he dado cuenta que en los últimos años las mujeres se han vuelto más mamonas que los hombres, más... Hay muchos términos, buchonas, creídas, a lo mejor igual bravuconas. Lo he visto en los antros, lo he visto en las fiestas. Digo, no me considero viejo, pero recuerdo hace 10, 15 años, pues las mujeres se daban su taco. No eran, lo que yo vivía no eran tan pedotas o tan bravuconas. Si, no se han dado cuenta que, por ejemplo... La otra vez me tocó en un antro que se estaban peleando unas personas y cuando se abrieron así todos los vatos, así se quitaron a la verga, eran viejas las que se estaban peleando, güey. O sea, o te das cuenta que viejas están solas en los antros y están pidiendo botellas y hasta te la hacen de pedo, güey, a ti como vato. O sea, que dices tú, ay, güey, qué pedo, güey. O sea, qué falta que le salgan más pelos en las axilas, que el clítoris se les haga más grande como un pito. Yo creo que todas las mujeres que me están viendo este video deben darse su taco y no dejar de ser mujer. No estoy diciendo que sean mujeres que, pues no sé, o sea, que se dejen de cualquier cabrón y que sean sumisas, pero una mujer que hace las cosas así como que es bravucona y mamona y se siente la mera pirinola y anda así como que, yo, el plebes y la chingada, creo yo que se ve mal, no se ve tan femenina. Una mujer inspira para mí respeto cuando se da su tacos. Ah, che viejota, güey. No se van metiendo en problemas. También el hombre es mal hablado por naturaleza. No valemos verga, chiles, de la palabra para hablar y siempre estamos diciendo puras pendejadas. Pero una mujer, cuando empieza a decir demasiado verga, sí, como que dices, o se le antoja o se ve hasta chafona, ¿no? Digo, es mi punto de vista, sí me ha sacado de onda, porque digo, antes era, siempre el antro era, pues si se agarran a putazos son güeyes, si el que anda bravucando es el vato, y sobre todo son güeyes o sicones, ¿no? Pero ahora yo lo estoy viendo más en las viejas, güey, o sea, viejas que se pelean, que se agarran a chingazos afuera del antro, que la hacen de pedo, que defienden al vato y hacen, ¿qué putos, váyanse a la...? Dices tú, no es evolución, ni es el cambio, ni es de que porque la mujer es más fuerte, yo creo que también es... Falta ahí de, pues no sé, de clase, güey, o de que respeto. La mujer siempre tiene que ser, me imagino así como que, si se están peleando dos viejas así que, perdón, soy una dama, yo mejor me voy para acá. Ya veo como que el lugar de la mujer en mal pedo se está agarrando ese flow de sentirse buchona, como dicen, o haciéndola de pedo, o como que se siente narca. No soy narque, la chingada. O presumen a los... Me ha tocado un chingo en los antros viejas que presumen al novio o al marido. De que, no, es que no sabes quién soy yo, güey. Tú no sabes quién soy yo. Yo ando con este vato por eso. Pero tú no eres el vato, comadre. El vato es el verga o es el que trae la lana o el que trae el fuscón. Pero tú no, mija. No le pegue la mamada. Entonces, este video es principalmente hacerlo para esas mujeres que andan de bravuconas, que andan levantando... la voz y que mejor se den la clase, o sea, que le peguen al estilo, que al caché, o sea, no se metan en pedo, no anden bravuconeando ni sintiéndose la mera reata. Yo creo que se van a dar cuenta, una mujer vale muy importante más cuando se da su taco, cuando te das cuenta que, oh, pinche viejota, güey, no se anda metiendo en pedo, sí, una dama, güey. Se ve mejor, güey, a una vieja buchona y qué putos y la verga y mal hablada. no inspira respeto. Ese es mi punto de vista. Digo, si nosotros no valemos vergas, a lo mejor dirán, pinche gordo, tú tampoco inspiras respeto. Respeto. Pues yo soy yo, güey. O sea, soy un pinche gordillo, güey. Pero la mujer, pues, que es fea, gorda, chaparra, bonita, chichona, merece un respeto y pues gánenselo, ¿no? No siconeando ni no creyéndose la mera pirinola y diciendo que yo soy la mera pinche. De esas que poniendo la rola, la de, ah, una reunión importante, espérense, no, güey, esas mamadas. En lo particular, a mí no. No sé si ustedes, los que están viendo este video, comenten abajo ahí en los comentarios qué piensan, pero si no les ha tocado ir a antros y ahora que las viejas son las que tienen el control machete. Pero bueno, es mi punto de vista, lo quería decir, lo quería exponer en este video y lo quería poner en YouTube. Señores, síganme en mis redes sociales como @lamolechida en Twitter, @soylamolechida en Facebook. Y en Instagram, mole82. Síguenme en lo que es YouTube, porque voy a estar regalando algunas cositas próximamente. Voy a ver si puedo regalar una consola de videojuegos. Videojuegos también voy a estar regalando. Y muchas más cosas para toda esa raza que siempre me sigue en mis redes sociales. Yo soy La Mole. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día.